aburro, no lo aguanto, por sentir algo, me hago daño, quiero arder en el infierno y sufrir en el averno, será lo mejor, ver mis tripas derramadas, mis orejas cercenadas, será lo mejor, hacer nudos con mi cuello y esculturas con mis huesos, será lo mejor. Sombra abandonada y olvidar toda esperanza, será lo mejor. Ver mi sombra abandonada y olvidar toda esperanza, será lo mejor.